10:07, 7 minutos en la ciudad de Santa Rosa, 15 grados 8 décimas, registro de las 9 de la mañana, con una temperatura que hoy va a llegar a los 21 grados y, si quieres, lluvias aisladas, cada vez más aisladas. El viento, poco, gracias a Dios. Para la tarde ya no hay ni posibilidad de chaparrones. Una pena que no hubiera caído una lluviecita linda, media fuerte, como para lavarme el auto, ¿no? Pero bueno. Todo no se puede, todo no se puede. Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Acá terminando el mes de septiembre, pero muy bien. Terminando el mes de septiembre, terminando el mes de la primavera, con nuevas aperturas, con un servicio del EMTU ya completo. Completo, con todas las unidades en la calle, y bien, funcionando bien. Sí, tal cual, como decís vos, un servicio del EMTU que ya está afianzándose considerablemente, un septiembre que con los días acompaña y acompaña a que los usuarios tomen las líneas de colectivo que circulan en Santa Rosa y se ve reflejado en los números que hasta nosotros mismos nos sorprende. Cerramos septiembre con 155.000 usuarios, veníamos de un agosto de 130.000 y la verdad que es un salto de 25.000 usuarios más, que es más que importante. Sabemos que el servicio está realmente mejorado, lo notamos, y hasta yo mismo me hago presente en las paradas y la verdad que la gente, si bien ahora reclama y busca sí, el tema de lo que es garitas, pero está muy conforme, sabe que el colectivo pasa, sabe que el colectivo está y que está funcionando. Y no hace falta que uno no use el transporte, uno anda en la calle y por más que ande en auto, se cruza un montón de veces cuando anda en el centro o en los barrios, un montón de colectivos circulando y la verdad que nosotros estamos más que contentos y es a lo que vinimos y a lo que siempre propusimos. Sí, yo la verdad que cada vez que los veo, me acuerdo de la familia de alguno. Porque entre los cortes de sí. Calles por estas obras, que si Dios quiere nuestra ciudad en algún momento va a dejar de estar en emergencia Santa Rosa con tanta obra que se está haciendo, sino que encima te cruzás este mastodonte adelante y vos que andás apurado y decís, ay, por favor, miquito, correte, apurate. Pero, ¿por qué digo esto y por qué reniego con los micros en la calle? ¿Sabes por qué? Porque los vecinos no respetan tampoco las paradas de colectivos, ¿viste? Ellos te estacionan, entonces, claro, el colectivo pero no puede estacionarse por ahí. Si vos ves que hay un cebrado y una parada de colectivos, sabes que ahí no tenés que estacionar el auto, porque inevitablemente el pobre micrero tiene que estacionar en doble fila. Tal cual. Nosotros tenemos así, bueno, como somos decís, muy irrespetuosos. Sí, es un inconveniente muy... A ver, si a uno en auto se le complica por ahí cruzar la ciudad, imagínate que los choferes cruzan 14 veces por turno de cada uno de los choferes la ciudad con los colectivos, con lo que eso significa. Déjame decir que hoy en el día de hoy durante la mañana estamos teniendo en el servicio una demora de 7, 8 minutos acá en la zona centro, por obviamente los cortes de obras que hay. Nosotros tenemos en la página de la municipalidad las condiciones que se está prestando el servicio minuto a minuto, lo vamos actualizando. Así que bueno, que tengan un poquito de paciencia hoy los usuarios, pero que el colectivo pasa con esa demora, pero durante el día se va regulando por una cuestión de cortes y embotellamientos que se pueden dar en algunas calles. Uh-huh. Y se sigue trabajando para los que son paradas inteligentes. Claro, ahora estamos, como ayer lo anunciaba el intendente, estamos ya colocando, ya se colocaron las estructuras en la parada del hospital y en el barrio Esperanza, en la zona de Gaich y Toscano, donde ya pronto, en los próximos días, ya con toda la instalación eléctrica, vamos a colocar los relojes que le permiten al usuario ver cuánto falta. Esos relojes, la verdad que le han facilitado a muchos usuarios, cuando uno habla en el Parque Oliver, la comodidad que le genera saber llegar y por ahí uno está o tiene que hacer algo más o sabe por lo menos cuánto falta para que llegue el colectivo. Y eso repercute directamente en la cantidad de usuarios diarios que tenemos. Hoy rondamos los 8.000, 9.000 usuarios por día. Y bueno, ya te digo, septiembre, más allá de las aperturas que ha habido, vemos que la confianza que genera hoy el transporte hace que todos empiecen a volcar de a poco al uso del colectivo. Uh-huh. Emanuel, hablábamos recién de estos relojes y cómo le simplifica a las personas, a los usuarios, saber qué tiempo tiene, cuánto demanda y eso. Y lo que decíamos recién de gente que estaciona en cualquier lado, también hay gente que se dedica a destrozar todo lo que encuentra. ¿Está todavía bien? ¿No ha sido vandalizado? No, el reloj, no hemos tenido ningún inconveniente. Qué suerte, la verdad. La verdad que sí. Fue algo que surgió esa duda. Me acuerdo, ni bien lo habíamos instalado. Y te puedo decir que no ha ocurrido nada. No ha ocurrido nada y creemos que va a seguir así, por una cuestión de que el santarroseño empieza a acostumbrarse que esas cosas también pueden estar en Santa Rosa. Porque siempre uno mira por televisión, mira qué bueno lo que tiene esta ciudad. Bueno, y yo creo que la misma gente que lo usa, la misma gente que sabe que lo tiene para mejorar su calidad de vida, lo transmite y el cuidado que hoy tenemos, la verdad, sobre esa parada inteligente que tenemos en el Parque Oliver. No digo por suerte, sino yo creo que es parte de ese cambio cultural que hay que hacer en la ciudad. Creo que vamos por buen camino y en definitiva está como lo pusimos el primer día. Así que no ha habido ningún tipo de vandalismo. Fantástico. Que siga así el de Esperanza y el del hospital cuando se coloque. Pero ya que estamos hablando de estas paradas, quiero hablar de las garitas también, porque estamos medios flojos de garitas, ¿no? Sí, mirá, en la ciudad de Santa Rosa hay más de 500 garitas. Se hizo durante todo este tiempo, se fue haciendo un relevamiento, cuáles eran las garitas más usadas, las menos usadas. Hablando con los vecinos del barrio para que ellos nos digan cuál utilizan más, si en realidad necesitan una luminaria o simplemente necesitan que sea un buen refugio contra el viento. Hay sectores de la ciudad que realmente por falta de alguna de algunos de los lados de la garita se genera una correntada de viento que lo entendemos, sí, y sabemos, sí, sí, que es muy complicado. Así que tenemos todo ese relevamiento y, como ayer anunciaba el intendente, se está trabajando con Nación para un programa de garitas en Santa Rosa. Bien dijo él que había una cuestión de calificación y todo para que lleguemos a que en Santa Rosa tengamos, pero bueno, hay que cubrir más de 500 garitas y es el próximo paso. El primer paso fue estatizar, el segundo paso fue comprar los colectivos y bueno, el tercer paso es ir a la comodidad. Creemos que la calidad del servicio dentro de las unidades ya las tenemos. Ahora vamos hacia el exterior, que es la parte que tiene que ver con la comodidad, de la que las personas sepan que van a ir a un refugio más que una garita, donde puede estar lloviendo, puede haber viento, todo, y pueden estar cómodamente esperando el colectivo. Ojalá se concrete pronto. Aunque venimos, creo que bastante bien en cuanto al trabajo mancomunado con el gobierno nacional y los fondos que son aportados, porque si hay algo que tenemos que decirlo en nuestra ciudad, realmente es una ciudad chica, de manera que si hay que hacer todo solo con lo que se percibe en concepto de tasas municipales, no podríamos hacer muchas de las obras que están ejecutándose, de manera que este programa hay que apurarlo. Tal cual, estamos trabajando en eso día a día, estamos enfocados en esa mejora y sabemos que ese es el siguiente paso y el camino para terminar de consolidar, que nosotros tenemos un montón de proyectos por atrás del EMTU que van a ir apareciendo a medida que pasa el tiempo, pero bueno, tratamos de ir con ese paso a paso para poder ir haciendo pasos firmes y que realmente ten en cuenta que el transporte público no puede recibir cambios muy bruscos porque es una cuestión de acostumbramiento de las personas. No, seguro. Entonces, bastante los cambios bruscos que tienen ahora, que sí, con el marco de la ejecución de obras tienen que andar esquivando por acá, por allá, y uno tiene que ir a andar adaptando su parada, cómo se van corriendo, pero cambios bruscos no se puede. Además, hay que decir algo también, el municipio hace un esfuerzo muy importante y el mantenimiento del precio de la tarifa, sí. A ver, yo creo que es otro tema que hay que mencionar y otro esfuerzo en el erario municipal. ¿Por qué? Porque hay una parte que está financiando el propio Estado. Tal cual. Ten en cuenta que hoy un boleto tiene que valer más del doble de lo que vale hoy para poder prestar el servicio. Y la decisión del intendente fue mantener hasta fin de año el valor del boleto. Un boleto que se fijó en agosto del 19, con todos los aumentos de costos de materiales, o mejor dicho, de repuestos, en este caso de lo que son los colectivos, hasta el combustible. Por lo tanto, es más que un esfuerzo y en definitiva, entendemos que además ese esfuerzo que hace el municipio, sabemos que la retribución, y es muy importante, el pago del boleto de los usuarios vuelve pura y exclusivamente directamente al mantenimiento del servicio. O sea, acá no hay ninguna empresa de por medio, nada. O sea, cualquier tipo de aumento o cualquier pago que hace la persona en función del boleto, sabe que después vuelven en mejoramiento de las unidades, como ya las tenemos, en la posibilidad de mejorar la pintura lo que tiene que ver con las garitas en las paradas, de los relojes propios. O sea, entonces, todo eso es una rueda que, sí, hay una cuestión de actualización, como decías vos, uh-huh. que hace falta una actualización del precio, pero entendemos que brindando un buen servicio de calidad se justifica cualquier tipo de mejoras. Que sepan los vecinos que en definitiva eso vuelve a la municipalidad, no hay nadie de intermediario. Y un servicio que no se deja de analizar en ningún momento, porque creo que te lo he preguntado otras veces, siempre se está analizando si las frecuencias son las adecuadas, si el recorrido merece algún cambio, siempre con las expectativas, porque en la medida que se van poniendo barrios nuevos y va creciendo nuestra ciudad, hay que ir sí o sí adaptando esos recorridos. Eso es un trabajo que se hace permanentemente. Sí, nosotros hemos cambiado, inclusive en algunas calles principales hemos corrido pequeño en lo que tiene que ver en la cuestión operativa, en tiempos que necesita el colectivo para recorrer y trazar determinadas calles en la ciudad. Y en definitiva hemos trabajado también en refuerzos, uno no se cansa de decir, pero todos conocemos que hoy la línea 7 es la que más es utilizada. Mm. Pero ten en cuenta que a la mañana el línea 7 sale con dos colectivos, con 80 personas, salen 40 en un colectivo y en el que viene atrás sale otras 40 más y se mantiene durante todo el día. Entonces, ver la importancia del transporte en los lugares por ahí más alejados del centro, nosotros, como siempre digo yo, o sea, nos tenemos que levantar antes de todos los que empiezan a levantarse para ir a trabajar, claro, para poder prestar ese servicio. Y bueno, por suerte vamos en buen camino y haciendo hincapié, como decís vos, observándolo todos los días, porque vamos viendo ese aumento progresivo, que algunas líneas tienen más, algunas líneas tienen menos, para ir tomando medidas y soluciones para que el usuario sepa que va a salir a la vereda de su casa y va a pasar el transporte sin ningún problema y va a tener lugar para subir arriba del colectivo. Es importantísimo esa tarea y además tenemos funcionando estas líneas por toda la ciudad. Creo que más o menos no más de 2 o 3 cuadras debe tener que caminar cualquier usuario para tener una parada donde pase uno, ¿no? Tal cual, sí, exacto. Hoy cualquier usuario, sí, en el centro o en cualquier lado, las paradas están cada 200 metros. Por lo tanto, una persona sí tiene que caminar no más de 200 metros para encontrar. Nosotros vamos a trabajar en lo que es el año que viene, porque sí es un comportamiento que estamos observando y que lo observamos todo este año, que ya sabíamos que existía, pero vamos a trabajar en mayor información para que las personas empiecen a animarse a utilizar otra línea, que por ahí muchas veces uno piensa que hay una sola línea porque toda la vida han dado y pasa por un solo lugar y la utiliza, y quizás utilizando otra línea le es mucho más cómodo. Así que vamos a abocarnos prácticamente a que las personas empiecen a conocer todo el sistema de transporte urbano de todas las líneas para que tengan mayor posibilidades de decisión. Al momento que perdieron un colectivo o tienen que irse para otro lado, sepan que hay otras líneas que en definitiva también cubren. Hay que hablar con Manuel Benítez para que haga una aplicación para los teléfonos con los chicos de informática, que yo le diga, mira, tengo que ir de tal lado a tal lado. Claro. ¿Qué línea me conviene? Y me diga qué línea, qué horario, dónde claro. lo tomo todo. Exactamente. Porque además hay que decir esto también en todo, la gente de informática ha tenido que trabajar mucho adaptando todos los servicios para atender a los contribuyentes. Bueno, hace poquito nos hicieron todo el sistema para poder informar. La idea era que todos los medios tengan la información al día y al minuto y al segundo de cómo va trabajando el sistema de transporte, el EMTU. Así que bueno, fue trabajo de ellos y lo hicieron empleados municipales, en definitiva. Uh-huh. Sí, es la verdad, es más que la verdad que es más que gratificante. Emanuel, también tuvimos que agregar un par de viajes para el mercado municipal, que sigue siendo una gran salida para la economía de las familias santarroseñas. ¿Cómo vienen funcionando? Viene aumentando la cantidad de usuarios que utilizan Ajá. los sábados, porque te vuelvo a repetir, es una cuestión de costumbre. Empezar a saber que todos los sábados está la línea 7 y la línea 4. La línea 4, pensá que viene el barrio Los Hornos atravesando toda la ciudad, y la línea 7 de los barrios nuevos. Casi que es un tour de compras. Sí, bueno, muchas, exacto. Es muchas, un tour de compras. Muchas personas esperan, nos ha pasado que muchas personas esperan el sábado y van a hacer las compras al mercado municipal. Y esta idea de haber juntado dos políticas tan importantes de la gestión y brindarle a un vecino que queda en la otra punta de la ciudad, poder acercarlo al mercado municipal con nuestros colectivos, permite que con ese acostumbramiento todos los sábados encontremos que viene un montón de gente más y de usuarios más que lo utilizan, que pagan su pasaje, que pagan el boleto y se dirigen al mercado. El colectivo lo está esperando y pensá que vamos dos veces al mercado durante el día, así que la verdad que es un logro para los que hoy estamos dentro del transporte, los que estamos en la parte de la Secretaría de Comercio, así que la verdad que estamos más que satisfechos. Históricamente, el transporte urbano de pasajeros por colectivo en nuestra ciudad ha tenido dos horarios, uno de invierno y uno de verano, que en realidad se adecúan a el funcionamiento de los establecimientos escolares. ¿Eso se va a continuar? Sí, eso va a continuar. Nosotros, obviamente, a finales de diciembre ya vamos a estar publicando los horarios de verano, que en definitiva todos sabemos que en enero cae muy fuerte la demanda y la circulación, hay muchos que son de vacaciones y terminan las actividades escolares. Así que nosotros ya en diciembre vamos a estar publicando los horarios ya de todo el año para que las personas se vayan programando, como siempre decimos, su día laboral o de estudiante, o simplemente para utilizar el colectivo para transportarse por toda la ciudad. Pero sí, obviamente se va a mantener horarios. Nosotros tenemos hoy en cuenta horarios de ingreso a los hospitales, horarios de ingreso a la zona comercial en Santa Rosa, horarios de ingreso a la escuela. O sea, eso lo vamos a seguir manteniendo porque es el puntapié inicial de que los usuarios utilicen el transporte. Perfecto. Y lo otro que te quería preguntar, falta un mes, seguramente te voy a estar llamando pero supongo que vamos a mantener el servicio para el Día de los Fieles Difuntos a Cementerio Parque. Sí, el Cementerio Parque hoy lo estamos haciendo todos los domingos, así que eso va a continuar ininterrumpidamente durante todo el año. Veremos si en ese día podemos ya llegar a agregar alguna unidad más o algo, pero hoy cualquier vecino los domingos, tanto la línea 2 como la línea 3 puede tomarlo y directamente dirigirse en horario de tarde, se hace a la siesta. Ajá. Ahora, por una cuestión de frío, claro, porque se hace a la mañana, sí. Y después en el verano por lo general se hace en horario de mañana, pero bueno, ya lo vamos a estar publicando para el verano. Pero hoy en día, durante todos los días, durante todos los domingos, ya hace un mes que estamos prestando el servicio pura y exclusivamente para el cementerio en un determinado horario que le permite al usuario no depender de cuándo ir, cuando esté colectivo, sino cuando ellos el domingo que quieran acercarse al cementerio. Uh-huh. ¿Cómo te cambió las cosas, no, Emanuel, a vos? ¿Sabés por qué? Porque la primera nota que yo hice con vos era para hablar de la digitalización del catastro municipal. Me acuerdo. Sí. Y te tiraron con un bondi, por decirlo de alguna manera. ¿Qué preferís? Acá, estoy acá, me gusta, y esto era ya, como siempre lo venimos diciendo con Luciano, este era un proyecto ya de muchos años en el cual yo era parte, obviamente, y estoy convencido de que en algún momento iba a pasar, fue la decisión política trascendental de hacerlo en pandemia, y nada, y ahora más que contento, y la verdad que es un desafío mucho más grande que obviamente el catastro, y nuestra convicción política lleva a que queramos todos los días mejorarlo, así que en ese camino vamos y este lugar, la verdad que es un privilegio para mí estar hoy en donde estoy, y espero devolverlo con trabajo como hacemos todos los días para que los usuarios no hablen del colectivo, porque cuando no hablan del colectivo es que está funcionando bien. Exactamente. Otra cosa que quería consultarte, no pasa nada, sabemos que se está cumpliendo con todos los choferes, pero bueno, convengamos que la UTA tiene problemas en otros sectores, llama a paros. ¿Cómo están nuestros choferes? Porque me imagino que para ellos también es cada vez que hay un paro es complicado, porque no pueden no adherir al gremio y tampoco pueden no cumplir con el Estado municipal, que está pagando en tiempo y forma, como siempre. Sí, nosotros, la relación hoy con el gremio es excelente. Ellos entienden nuestra postura de trabajo, como decís, bueno, que tiene que ver con los pagos de sueldo y todo. Y nosotros también entendemos la lucha de ellos. quieras o no, la UTA es un gremio a nivel nacional que tiene representantes en toda la Argentina. Por lo tanto, muchas veces, lamentablemente, hay muchos choferes en la Argentina que no están en las condiciones que están los choferes del EMTU. Por lo tanto, la pelea de gremio es que es con justa causa. Hoy hay empresas que no están prestando el servicio en ciudades grandes, como llámese Neuquén, o en lugares que prácticamente las empresas tienen más ganas de irse que de quedarse, y eso repercute en cada uno de los usuarios, de los usuarios y de los trabajadores. Por lo tanto, obviamente nos sentamos a charlar con el gremio cada vez que sabemos que puede haber algún paro o algo, y hay una reciprocidad de mantener el servicio, y entendemos nosotros que es una lucha que vienen dando hace mucho, y por suerte se empieza a reactivar la economía y todo, y eso repercute directamente que en otras ciudades puedan volver a trabajar esos trabajadores vinculados al transporte, y en eso trabajamos con el gremio mancomunadamente, así que en eso no hay problema. Está todo bien. Está todo bien. ¿Tenemos mujeres al volante? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Obviamente que es un proyecto que tenemos de ¿Tenemos EMTU? ¿Interesadas, aunque sea? Porque a veces sí, uno dice estas cosas, pero hay que ver. No, sí se han acercado a entregar currículum y todo, pero bueno, por el momento también hay una cuestión. Nosotros, como todavía no tenemos desplegada toda la flota en lo que respecta al servicio del día, te diría que no estamos necesitando hoy choferes. Eso es una realidad. Venimos progresivamente aumentando el servicio. Tenemos 28 colectivos. Hoy en la calle tenemos 21, más los refuerzos. Por lo tanto, por el momento, como venimos con todos los empleados de autobuses y hoy estamos prestando el servicio, tenemos 70 empleados, no tenemos esa necesidad de incorporar, llámese femenino o masculino, en lo que tiene que ver con los choferes. Pero bueno, es una deuda, quizás, no es una, es una deuda pendiente que en algún momento también sean parte las mujeres de un oficio que creo que lo puede llevar tanto adelante un hombre como una mujer con la misma pasión que hoy lo llevan los choferes que tenemos en el EMTU. Si no busques mi currículum, no lo vas a encontrar. Está bien. Detesto manejar y detesto manejar hasta un triciclo, pero bueno. Muchísimas gracias, Emanuel, por visitarnos. Qué lindo es charlar con vos así de frente y no por teléfono. Sí, es más cómodo. A mí me gusta más así que por teléfono. Es más cómodo. Bueno, muchísimas gracias. El micrófono a toda tu disposición para lo que quieras agregar. No, simplemente, bueno, gracias a usted por la invitación. Y nada, vamos a terminar el año en definitiva mejorando y siguiendo mejorando la calidad de servicio, que sabemos que siempre decimos que somos una ciudad chica, sabemos que el boca en boca es lo que a nosotros también nos hace mejorar el servicio, no simplemente ninguna publicidad, así que el boca en boca hoy en realidad es lo que permite que los ciudadanos que vuelvan a volcarse al transporte, así que nada, estamos trabajando en eso y en un montón de proyectos más que vamos a ver concretado el año que viene, que vamos a seguir trabajando como este año. Así que bueno, los invito al que no utiliza transporte que se acerque, que empiece a utilizar el transporte público, que va a ver que en definitiva va a permitir hasta un ahorro en combustible. Así es, muchísimas gracias. No, no.